Como lo prometido es deuda, estamos en el Club de Día María Rosa Mística con el responsable, el coordinador del grupo que trabaja acá y nos va a contar un poquito a ver cómo se trabaja, qué es la actividad que está desarrollando. Y así que bueno, se nos presenta. Gracias Agustín por recibirnos. Bueno, muchas gracias Gloria por la oportunidad de contar lo que hacemos dentro del Club de Día. Quiero arrancar contando un poquito lo que es esta prestación. Es una prestación de PAMI que funciona en el Círculo Social de Jubilados y Pensionados del Partido de Pilar. Estamos muy cerquita de la estación. Nosotros, este club tiene ya 12 años, es el primero del país, donde, bueno, básicamente el objetivo es que el adulto mayor, las personas mayores, tengan un lugar a donde asistir de contención y estimulación cognitiva. Acá tenemos personas que vienen, todos vienen por sus propios medios. Es una jornada diurna, arrancamos 8:30 de la mañana hasta las 3-4 de la tarde, y dentro de ese margen de horario tienen distintas actividades y talleres que llevan a cabo. Agustín, ¿cómo se acerca la gente a contactarse con ustedes? Básicamente, en principio, como es una prestación de PAMI, PAMI deriva gente desde sus agencias, también los médicos de cabecera. Después de muchos años logramos que los médicos de cabecera tomen este club como una parte del tratamiento de las personas. Entonces hay muchos que creen que el hecho de estar acá y compartiendo con otras personas puede ayudarlos a sanar alguna cuestión que tengan. Como decía, dentro de esta prestación se les brinda taller de multiestimulación, taller de gimnasia, de música, de teatro, de memoria, vida saludable, socioafectiva, y todo eso lo que hace es básicamente potenciar a la persona y que su etapa sea de la mejor manera posible. Además, se cuenta con el servicio comedor, porque como son tantas horas que están ahí, tienen la comida al mediodía, compartimos una comida y después, bueno, a la tarde continuamos con unos talleres más y cada uno después se va a su casa. Perfecto, estamos hablando de gente que tiene movilidad propia, que tiene algunas dificultades cognitivas o no. Contame un poquitito quiénes se acercaron, cómo fue esto. Bien, en principio es una prestación que es para personas autoválidas, que quiere decir que tengan la autonomía para manejarse solos, ¿sí? Y, o sea, en traslados, en poder ir al baño, en poder comer solo, y cognitivamente también que estén con una lucidez como para llevar a cabo la jornada. No quiere decir que no tengamos gente con algún principio, alguna enfermedad demencial, algún tipo de Alzheimer, demencia senil, Parkinson, que nada, lo que se busca desde acá es que cuando recién se arrancó y se está a tiempo y la persona puede sostener la jornada, obviamente estos tipos de enfermedades no van a tener una cura, pero sí vamos a ayudar a que no avance tan rápidamente. ¿Y ustedes han notado ese transferir todo este trabajo que ustedes hacen a las personas? ¿Notan en ellas cambios del ingreso a cuando van transcurriendo los días, los meses? Porque están bastante tiempo aquí, ¿no es cierto? Y sí, son entre 6 a 8 horas que están acá. Y sí, se nota totalmente. Y es parte de lo que nos enorgullece después de tanto tiempo, de que los médicos lo vean como un lugar donde le pueda hacer bien a las personas. Porque no solo vienen personas, como dije, con esta patología, con una patología específica, sino que vienen por ahí hasta personas con otro tipo de enfermedades de salud mental, como depresiones, trastornos de ansiedad, de sueño, que se generaron a través de la vida y su propia historia, que cada uno tenemos nuestra historia, entonces llevan a no poder resolver a su edad los conflictos de su vida. Y este es un lugar a donde están acompañados, donde están con sus pares, donde están estimulados como corresponde. Entonces, es parte de esa curación que ellos necesitan. Vienen personas que están solas, ¿sí? Hay personas que están solas por motivos de su vida, llevó a que estén solos, Hay personas que están muy bien acompañados por su familia, pero en el día están solos porque todos los jóvenes tenemos nuestros trabajos y tenemos nuestras obligaciones también y no podemos estar a disposición. Entonces, esas personas se encuentran en el club esa compañía que les hace falta y ese sentido del estar, de poder contar algo, de poder seguir estando involucrado en la sociedad. La verdad que es muy lindo verte cómo sonreís cuando lo estás contando también. Y lo hago notar porque es un orgullo el trabajo que estás realizando y lo sentís así, lo vivís desde esa manera y a la gente le llega a eso también. Estuvimos hablando en la radio del tema de la salud y de lo que implica el llegar a una edad adulta. ¿En qué promedio están las personas que participan en el club? Bien, en promedio de edad son personas, sí o sí los que vienen tienen que ser jubilados y pensionados, sí o sí tienen que tener PAMI, ahora, para esta prestación. El promedio va desde que tenga PAMI, o sea, puede ser más joven y tener PAMI, pero un promedio que tenemos acá es de 75, 78 años, más o menos, de edad de las personas que vienen. Pero hay de todo. Tuvimos personas de 100 años, tuvimos personas de 65, tenemos una mujer por una especie de discapacidad mucho más joven que dispone de PAMI y viene acá a compartir con nosotros. Así que, es para el que necesita estar acá. Qué bueno, qué bueno que está en este lugar. Y algo que me llamó la atención es que dijiste el primero de varios grupos que debe haber, entonces. Y en el país, hoy deben quedar unos 30 y pico en todo el país. El Club de Día de Pilar fue el primero, junto a uno en el Impenetrable de Chaco. Mm. No me acuerdo bien si en otro lugar, pero eran dos. El otro no prosperó, este siguió y de ahí se fue replicando y hoy llegamos a esa cantidad. Qué bueno. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Han hecho un trabajo, un camino largo y que se nota. Hablando con la gente acá hay una felicidad, hay una alegría y hay una contención que ellos requieren, necesitan y acá la encuentran. Y es que es lo que vienen a buscar, y hasta por ahí sin saberlo. Y se encuentran con gente que creo que es para destacar, porque bueno, yo soy el responsable, la cara visible ahora con vos, pero la realidad es que el Club de Día son muchas personas. Hoy me toca a mí estar como director, como coordinador de la prestación. Yo arranqué siendo profesor de gimnasia, dándoles la clase de gimnasia a ellos. Quien estaba a cargo antes tenía la misma o más devoción que uno por esto y por eso esto es lo que es. Y los profesores de cada taller que es increíble lo que transmiten y lo que le generan a los adultos, les dan ganas de vivir y de seguir aprendiendo a esta edad y es enriquecedor para todos, es un aprendizaje. Entonces esto a mí me sirve cuando doy clases también con chicos adolescentes o cuando nos juntamos o cuando me toca que me pongan de este lugar a decir mi parecer, es que es importantísimo que los jóvenes y los adultos jóvenes entendamos y nos eduquemos porque vamos a ser viejos, porque vamos a llegar a esa edad, porque nadie nos enseña a ser viejos, entonces tenemos que entender que nadie les enseñó cómo iba a ser esto, que hay un montón de complejidades que vienen, no es que esto, nosotros tenemos la suerte de ver una parte muy linda, pero bueno, también entendemos que hay una parte muy dura, hay historias, hay de todo, pero es parte del crecer y de empezar a generar políticas o mismo formas de educar a la gente para que sepa cómo tratar al adulto y sepa cómo va a ser cuando uno llegue para estar más preparados todos. Qué lindo esto que decís porque realmente estamos tratando de poner en nuestro pensamiento y en nuestro hacer cotidiano esto de tomar conciencia de quiénes somos, quiénes tenemos alrededor y quiénes vamos a ser. ¿No? Esto sin que dudas. Decís, todos llevamos un adulto encima. Sin dudas, o sea, es parte de eso. Y ya anexando a lo que se viene, que creo que vos ya estuviste comentando, se viene una fecha importante que es la semana que viene, el 15 de junio. Durante esta semana se está trabajando. Es el Día Mundial de la Concientización en el Maltrato y el Abuso en la Vejez. Nosotros nos aferramos de ese día, de esa fecha, nos aferramos también de una campaña que hay de un instituto en Córdoba que se llama CEPRAM, que tiene un lema que es tratame bien. El tratame bien o en su forma tratalos bien. Y básicamente la tomamos y la utilizamos desde ese momento, creo que fue el año 2018-2019, que la utilizamos para poder dar este mensaje, el de poder transmitir que el adulto mayor también tiene derechos a poder decir lo que piensa, derechos a participar donde quiere participar, a tener voz, más que nada. Entonces, nada, desde el Club de Día, que nosotros promovemos el bienestar de las personas, tanto psicológico, social, su cuidado, todo, es una fecha que nos ayuda a poder mostrárselo a las demás personas y que se concientice sobre esta problemática, que la verdad que también es muy grande y no es, y está como no me sale la palabra, pero está se ve está como normalizado, está normalizado el exacto. Maltrato o el destrato. El destrato, más que nada. El destrato. Sí. Hay maltrato, obviamente, hay maltrato de un montón de tipos. Entendemos también nosotros que trabajamos con adultos que el adulto empieza a perder también en su vida, empieza a haber pérdidas, ¿sí? Pérdidas de un montón de cuestiones físicas, cognitivas, mentales, pero también. ¿Qué pasa? No estamos preparados, por eso decía antes, no estamos preparados como hijos, como sobrinos, como nietos, como parejas, como lo querramos ver, para tratarnos o para tratarlos. Entonces ahí está el problema y no estamos listos para entender qué apoyos necesita la persona para poder seguir siendo autoválido, tanto de pensamiento como físico. Qué importante esto que estás diciendo, porque hay todo un movimiento mundial, o sea, no es un problema que tenemos nosotros acá en la Argentina con todas las crisis que tenemos consecutivamente, sino que es una problemática que es a nivel mundial, que hay como un reconocimiento porque las personas ahora viven mucho más tiempo. Y algo que me pareció muy importante que dijiste es esto de ellos no sabían cómo iba a ser llegar a este momento. Y nosotros tenemos la posibilidad, con esto de que se ha modificado tanto lo cultural y lo social, de poder ir preparándonos, ¿no? Y ellos llegaron, como con los valores y con los conocimientos que pudieron adquirir, muchos con mucha dificultad. Y vos, ¿qué te encontrás y qué están preparando para esta fecha tan importante? Bien, para esta fecha básicamente es darle voz a ellos. O sea, nosotros somos referentes. A ver, en mi caso tuve la suerte que caí acá y me capacité me fui capacitando, estudiando, lo que sea, para poder acompañarlos. Pero no creo que sea yo el que tenga que dar el mensaje, sino que son ellos mismos los que tienen que mostrar lo que hacen, lo que pueden hacer, más que nada para que se vea reflejado en la sociedad, que sean las propias personas adultas, ya sean ellos o cualquier persona adulta, que pueda mostrar esto, o sea, los derechos, que ellos tienen derechos, que son personas como todos nosotros, que tienen necesidades, un montón de necesidades, y que nosotros tenemos que acompañarlos. Entonces, en esta ocasión, la semana esta del 15, desde el lunes hasta todo lo que reste del mes seguramente, estamos haciendo salidas, nos van a visitar chicos de un profesorado de educación física de acá de Pilar, para hacer intercambio con los adultos. Vamos a hacerles pequeñas intervenciones de obras de teatro para que vean lo que parece normal y no es normal, en dónde se estaría abusando, porque no es solamente pegarle a una persona, sino que hay un montón de otros maltratos, ¿sí? Maltrato económico, financiero, maltrato verbal, psicológico. Hay un montón de maltratos que no son tan visibles y que por ahí son los más normales. Nada, para mostrarlos, para que los chicos lo vean y después que compartan con los adultos para que vean realmente cuáles las necesidades que tenían por ahí de poder sentarse, tener un lugar y charlar. Qué importante, y además poder mostrar cómo ellos se desarrollan, cómo los adultos se desarrollan y por ahí los chicos descubren otras cosas que no estaban viendo. No, y las cosas que pueden hacer. O sea, básicamente va a estar el profesor de música y el profesor de música va a mostrar lo que él hace con los adultos y hacen cosas magníficas. La profesora de teatro va a hacer una obra y van a ver que pueden ellos mostrar lo que sienten. Así que esa es la realidad de la semana. Ellos salir, vamos a salir a la calle con los carteles, con este lema del tratame bien o tratalos bien. Y vamos a sacarnos fotos con todas las personas que nos crucemos y le haremos un folleto para que entienda esto que yo estoy contando, por lo menos que se dé de hablar, que se note y empezar de ahí a mover un poquito este tema que es importante. O sea, es importante para todos, para nosotros, porque trabajamos de acá y queremos que el club de día siga siendo base para replicarlo. Y queremos que todas las personas adultas tengan el derecho que corresponde. Muchísimas gracias. De verdad que te felicito. Un orgullo conocerte y ver el trabajo que están desarrollando. Así que muchas gracias, Agustín. Gracias a vos. Y te quería pedir otro favor, ya, si puede ser, ¿podremos conversar con algún adulto mayor que quiera conversar con nosotros Cuando para la quieras, radio? cuando quieras. Cuando Buenísimo. quieras hacemos un encuentro y ellos pueden contar qué sienten acá adentro, que está buenísimo, porque yo les puedo contar lo que veo. Vos me preguntabas a mí qué cambios ves y eso. Puedo ver un montón de cosas si me pueden creer o no, pero cuando lo cuentan ellos, ahí realmente se ve el trabajo, y más allá del trabajo, lo que se les genera a las personas adultas o cuál es la necesidad. Entonces, qué mejor que ellos sean los que cuenten. Bueno, quedamos comprometidos, Dale, Agustín. muchas Muchísimas gracias. A gracias. vos por el espacio.